Bueno, una visita que estábamos esperando desde hace unos cuantos días y nos da mucha alegría recibir acá a Marita Rodríguez, trabajadora de la Seguridad Social, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. ¿Cómo andás? Muy bien, Ángeles, gracias por recibirnos. Un gusto estar como siempre. Bienvenido. Bueno, en momentos muy especiales, ¿no?, que estamos viviendo todos. Totalmente. Por muchas cosas, el coronavirus sin duda que es el detonante. Pero lo primero, antes de entrar en el tema, que es la reforma de la Seguridad Social, ver si están trabajando normalmente ustedes, que el otro día tuvieron, bueno, nos llegaba comunicado importante de un paro sanitario que tuvieron que hacer por las condiciones de trabajo. Sí, sí, realmente, bueno, como todos sabrán, el BPS abrió sus puertas y, bueno, se llenó de gente, gente que la mayoría es vulnerable. Claro. Y bueno, provocando un montón de situaciones que nosotros los funcionarios y sobre todo el sindicato que estuvo trabajando durante todo el otro fin de semana, desde que se planteó este tema, de cómo trabajar, cómo minimizar la tensión, cómo sin cortar beneficios y sin perjudicar a la gente. Los trabajadores teníamos, como siempre sucede, teníamos todo un plan de trabajo y bueno, las autoridades parecía que vivían en otro país, ¿no? Abrieron las puertas, no dejaron que, como nosotros estábamos organizando, de minimizar la atención, hacer la telefónica. Por suerte tenemos, tanto que se habla del teletrabajo, tenemos herramientas que se pueden utilizar, se pueden utilizar en su máxima expresión, que a veces no lo utilizamos, que muchas veces nosotros entendemos que hay un sector de la población que le es difícil, las personas mayores, pero bueno, con buena voluntad, con atención, se puede solucionar eso. Claro. Si no lo puede hacer uno, lo puede hacer un vecino, un nieto, un amigo, un hermano, lo que fuera. Pero bueno, tratamos de atender toda la problemática, pero igual tuvimos que hacer un paro. Fue un paro realmente exitoso, fue en todo el país. El paro lo decretamos después de las 5 de la tarde, por lo tanto, no, porque todo ese tiempo fue de conversaciones, de bipartitas infructuosas con el directorio. O sea que el paro digamos que se implementó a través de WhatsApp, de las redes, todo en todo el país, y bueno, fue muy exitoso. Ese mismo día la dirección del sindicato tuvo que hablar hasta con el presidente de la República, un poco para que pusiera al directorio del BPS, que parece que como no es extraño que pase eso para nosotros, pero era el anterior directorio. Todavía no fue cambiado. Fue nombrado a las autoridades, pero todavía no asumieron. No, todavía no. Y bueno, tuvimos varios problemas con compañeros de todo el país, con gente, con gestiones. Y ustedes proponían una forma de trabajar que incluía esto, de a distancia. Exactamente. Y no sé con los que van a, porque los pagos los mantenían. No, los pagos se mantienen. Por eso es una decisión, en eso estamos de acuerdo, sí. Siempre del directorio y sobre todo del sindicato. Claro. Hagamos lo que hagamos, nosotros los paros hace no. Hace muchos años, además, sí, esa resolución. Sí, eso es una medida que se mantiene, los préstamos, los pagos. Bueno, no se imaginan, abren la puerta y para la parte de préstamos es impresionante. Cómo entran, sobre todo, viejitos, personas con muchos problemas, ¿no? Y bueno, eso se mantiene, pero bueno, se pudo hacer una forma de trabajo racional, no cuidando a la población, que no se cuidando a nuestros funcionarios. Pero además, bueno, mucha de la población que va al BPS, ya sea los jubilados o los pensionistas, los que van a pedir préstamos a cobrar la jubilación, son población de riesgo. Totalmente, todos son población de riesgo. Y bueno, ahora están haciendo guardias por ejemplo, van la mitad una semana, un día, la otra mitad los compañeros, con todas las medidas que se le habían comprado los compañeros, porque no tenían. No les dieron. No habían, hasta que no hicimos el paro, no teníamos los elementos. Y bueno, y ahora, bueno, está volviendo toda la normalidad. Estamos utilizando. El BPS es un organismo que está muy, muy con la tecnología. Debe ser uno de los más avanzados en esa materia, y bueno, estamos utilizando 100% esas herramientas. Bueno, yo por ejemplo, que ese día me fui a las 8 de la mañana, en mi sección teníamos agenda, tenemos mucha agenda siempre, empecé a llamar a las personas, Y claro. Bueno, bien, las personas agradecidas, les solucionábamos por teléfono, lo que no podían hacer por teléfono, pedíamos, porque claro, tiene que haber también una protección de los datos, tiene que haber un usuario autenticado, pero tenemos formas de hacerlo, tenemos casillas de correo. Y bueno, empecé a trasladarlo todo eso por teléfono, pero ese mismo día me había venido una orden de que no siguiera con eso, porque no había una norma que me habilitara eso. Había hablado la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, no sé qué norma querían, pero bueno, por suerte, y bueno, con todas las movidas que hizo el sindicato, y bueno, la conciencia de todos los compañeros y de la población, claro. Bueno, estamos trabajando de la manera más racional posible. Obviamente que no hay que olvidarse que el BPS tiene sus áreas de salud, tiene sus sanatorios, tiene las áreas de que es la más vulnerable en este momento, las áreas donde los médicos certifican las incapacidades, ahí están un poco con problemas, hay laboratorios donde se hace la pesquisa neonatal, y bueno, todo eso los compañeros hicieron todo un protocolo, y bueno, se está tratando de hacer de la mejor forma posible, porque obviamente que esos trabajos son presenciales, pero bueno, la estamos llevando a la altura de los acontecimientos. Sí, el BPS no es solamente la atención de los jubilados y los pensionistas, ¿no? Hay un montón de tareas que se realizan con los activos, pero en un momento donde el mensaje es tratar de no juntar a la gente y sobre todo de cuidar a la gente que está más expuesta por ser población con índices más complicados de afectación por la enfermedad, como que es claro que hay que tomar medidas con esas aglomeraciones. En el BPS, además, se daba que eran de repente cientos juntos, sí, sí. En un solo lugar. En un mismo lugar y sin espacio de por medio, ¿no? ¿Eso sí. se está haciendo ahora, lo de tratar, sí, de que guarden, sí, determinadas, sí, distancias en la fila? Sí, no, ahora se minimizó, por suerte, muchísimo con el esfuerzo, y recalco acá, de los trabajadores, sobre todo. Con metodología de trabajo muy racional, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, y por ejemplo, si no tenemos más remedio que atender personas que tienen que venir presencialmente, ponemos, supónganse, en dos escritorios, en vez de del escritorio normal de la, uh-huh, de la atención presencial, dos está escritorios, bien. Ponemos distancia. Bueno, se proveyó de alcohol en gel, uh-huh, de guantes para los compañeros, y bueno, realmente hay que destacar la tarea de todos los compañeros en todo el país que se pusieron al hombro la seguridad social, como siempre, pero sobre todo en estas condiciones y tratando de velar por la salud trabajadores, y también por los usuarios que necesitan, claro, hoy más que nunca, de la seguridad social, ¿no? Es que a los usuarios los protegieron siempre los trabajadores, sí, también, ¿no? Sí. Como pasa, yo que sé, en las escuelas, en los liceos, son los propios trabajadores los que, totalmente, velan por la buena educación. Sí, eso digo, que yo venía pensando camino a la radio, ¿no? Se da una situación paradójica, extraña, que estamos viviendo todos los uruguayos y el mundo entero, ¿no? Pero nosotros, que tantas voces que hablan de reducir el Estado, sí, ¿no? De la seguridad social, del peso de la seguridad social, hoy tenemos que replantearnos eso, ¿no? Porque, yo les hago esta pregunta a todos los oyentes, ¿no? ¿Quién, si no es el Estado, que está sosteniendo esta situación? Y encima que no puede sostenerla toda, pero es el Estado el que está sosteniendo esta, no son los privados, no es el capital, sí. Sí. Es la seguridad social, con los miles y miles de trabajadores en seguro de paro, los que tienen suerte de tener seguro de paro, sí. Es la policía, son los hospitales, ¿verdad? Es el Estado el que está en este momento paliando esta situación. Entonces, sí, cuando decimos hay que reducir el Estado, ojo con eso. Sí, claro. Ojo con eso. Claro. Tenemos que hacer una pausa para después entrar en los temas. Se nombró a Horacio Hughes como director del BPS, alguien que viene como CEO de OCA, por ejemplo, como antecedente de OCA, la tarjeta del Bank of America, con ese perfil. Vamos a entrar a hablar de la reforma de la seguridad social y si se pone a una persona de los bancos, digamos, de la parte financiera, uno supone que no va a estar el carácter humano por medio, o sea, como prioridad, sí, ¿no? En un números, tema que ya tiene marcado el camino, ¿no? Porque, exacto, están todos los partidos políticos de acuerdo, alineados. Todos no, hay algunos que no, pero la mayoría alineados está de acuerdo con que tienen, y desde hace tiempo, no le echen la culpa al coronavirus, que quieren reformar la seguridad social. De eso vamos a estar hablando ahora después de la pausa. Bueno, decíamos que todos los temas están pospuestos ahora, ¿no? Por el tema del coronavirus, la emergencia sanitaria, pero hay un tema que viene muy trabajado ya desde antes, que es el tema de la reforma de la seguridad social, donde hubo pronunciamientos, fue tema de campaña, la campaña electoral, y ya en 2 días después de haber asumido el nuevo gobierno, se estaba planteando la creación de una gran comisión donde se iba a trabajar el tema, una comisión de expertos para elaborar un diagnóstico, hacer una propuesta. El propio Ministerio de Trabajo y el ministro planteaban, ¿no?, la necesidad de impulsar los cambios para que sea sostenible la seguridad social. Y hablan de urgencia. ¿Ustedes tuvieron chance ya de conversar con las nuevas autoridades, Marita? Sí, realmente recordarles a la audiencia, porque nosotros ya hemos venido alguna que otra vez a la radio, el sindicato ATCS siempre está activo con respecto a estos temas, siempre trabajando. Hay una comisión de la Seguridad Social que integro hace muchos años, que también fue desde ahí que se luchó y se sigue luchando en contra de la SAFAP. Y por supuesto que los trabajadores con gran responsabilidad nos pusimos al hombro esta moda, digamos, estas voces que propugnan y propugnaban una reforma de la seguridad social de acuerdo al capital, porque hay que decirlo claro, hay que decirle a la audiencia que estas propuestas de reforma de la seguridad social, que es a nivel mundial, no es solamente acá, es la propuesta del capital internacional. Es la propuesta para que el capital financiero internacional meta la mano en el bolsillo de los trabajadores. Dicho así para que se entienda claramente. Hay varias cosas que hacer. El propio BPS, y no hace mucho, ha sacado varios documentos, varias declaraciones oficiales de su oficina de asesoría de la seguridad social, que es una oficina sumamente técnica, que evalúa la seguridad social, hace estadísticas, hace diversos estudios de cómo marcha, de cómo proyectar la seguridad social. Claro. Hace poco tiempo, poquitos días, le diría yo, sacó un informe donde dice nuevamente que no es necesaria una reforma de la seguridad social urgente. Que el Estado, y obviamente estamos hablando antes del coronavirus, ¿no? Sí. Pero también vamos a hacer una apreciación respecto a eso. Que el estado de la seguridad social puede aguantar unos 30 o 40 años de ahora en adelante como está. No estamos en crisis, no hay un déficit, lo que se le llama déficit de seguridad social. Y bueno, y ahí en ese informe hay muchos datos técnicos, económicos. ¿De quién es el informe, repetido? De la Asesoría de Seguridad Social del Banco de Previsión Social, que es una oficina técnica que asesora en materia de seguridad social al directorio del BPS. Eso ya lo había dicho Gali, el presidente, lo había dicho el representante de los trabajadores, lo dijo Murro en su momento, lo dicen la gente que está empapada en la seguridad social, lo dice nuestro sindicato. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros consideramos que sí hay que hacer una reforma de la seguridad social, paulatina, integral, que abarque toda la seguridad social, porque acá cuando hablan de la reforma de la seguridad social, hablan del BPS, y yo les largo, ¿no?, ahí una cosa que estuvimos hablando fuera de micrófonos. Esta crisis que está viviendo el país, el mundo entero, pero en este caso Uruguay, ¿quién está sosteniendo esta crisis si no es la seguridad social? ¿Qué es lo que precisa un país que esté fuertemente sustentada, como no es, como si no fuera la seguridad social? Hoy los trabajadores que tienen la suerte de estar en el sistema de seguridad social, la suerte entre comillas, ¿verdad? Sí. Están siendo mandados miles y miles al seguro de paro. Eso lo paga el BPS. Claro, pero está muy bien que digas los que tienen la suerte, porque hay mucha gente que trabaja en negro. Exacto. Que le dicen cuenta propista y le dicen un montón de cosas que en otra época tenían un significado, pero ahora es el que se inventa un trabajo. Totalmente. Y ahora de golpe quedó sin nada. Y esos están fuera del sistema. Están desamparados y bueno, va a haber que ampararlos y buscar los mecanismos. Pero la seguridad social es el gran paraguas que ampara a los más vulnerables. Y tiene que haber una seguridad social fuerte, estamos convencidos de eso, por todo, por la trayectoria de nuestro país en esa materia, que Uruguay siempre ha sido de avanzada y es, aún con todas las carencias que tiene, es de avanzada a nivel mundial. Y bueno, tenemos que replantearlos y más en este momento hablar de una propuesta de una reforma de seguridad social desde los trabajadores. Claro. Nosotros como trabajadores tenemos propuestas, hemos trabajado mucho con asesores, con economistas, no es una reforma irresponsable, no está hecha con consignas, que bueno, damos consignas que es facilísimo y después quién lo hace. No, nosotros tenemos todo estudiado, cómo, de dónde sacar los recursos de la seguridad social y para resumirlo, digamos así, nosotros nos planteamos desde el principio, porque las fuentes son limitadas, ¿verdad? Las fuentes de financiación de la seguridad social, que ese es el gran problema de la financiación, son limitadas. O viene del trabajo o viene del capital. Entonces, nuestra seguridad social mayormente está sustentada por el trabajo, por el aporte de todos los trabajadores, que para que la audiencia lo entienda, porque de verdad les digo que la seguridad social es un tema muy complejo, muy técnico, muy complejo, muy en algunos aspectos muy difícil de entender para nosotros mismos que trabajamos todos los días en la seguridad social. Pero si nosotros queremos hablar de un financiamiento de la seguridad social, hay que reformar y reformar, por ejemplo, todos los trabajadores hacemos un aporte del 15% a la seguridad social, mientras que los patrones hacen un 7,5%, o sea, la mitad exactamente. Eso fue cambiando y sobre todo con los gobiernos del Frente Amplio. Uh-huh. Fue reduciéndose esa tasa de aportes que antes era mayor. El aporte patronal. El aporte ¿cómo que patronal se fue reduciendo, Marita? Claro, porque antes era... Era 15% los trabajadores. Y también en un momento fue 15-15, después se bajó a un 12%. Y hoy, con la reforma de 2007, la reforma de Astori, uh-huh, se dejó en un 7,5%. Eso, para que se entienda, significa, por ejemplo, en industria y comercio, que es la masa salarial más importante, significa, en masa salarial es un 65%. Y en esos aportes de un 65% tenemos reducida el aporte patronal. O sea, que los que se sorprenden porque hay déficit del BPS y que le echan la culpa a que la gente vive más, en realidad, en parte son responsables de ese déficit por haber reformado la seguridad social a favor del descuento de las patronales. Totalmente, y no solamente eso. Hay infinidad de exoneraciones, que el Estado hace exoneraciones a los grandes, sobre todo a los grandes capitales y a los capitales extranjeros, que nosotros planteamos. Si un gobierno quiere hacer exoneraciones con ese argumento de que, bueno, para fomentar, muy discutible, ¿verdad? Sí. Para fomentar el trabajo, la producción, el crecimiento, muy bien, que lo haga de rentas generales, no de la seguridad claro, social. Claro. Entonces nosotros tenemos todo un planteo, cómo explicarles, tomamos toda esa bolsa, esa gran bolsa que es la seguridad social, quién aporta, cómo aporta, de dónde vienen los financiamientos y reformulamos ese financiamiento sin tocar los beneficios que no se pueden tocar, todo lo contrario, hay que ir avanzando en claro, derechos y sin reducir ni sin aumentar la edad, ni que hablar sin aumentar la edad. Hoy estamos hablando que los vulnerables vayan para sus casas, ¿no? Mayores de 60 años, estamos pidiendo que trabajen hasta los 65 años o más. Ahí la realidad nos pone en contradicción, ¿verdad? Entonces, sin alargar la edad jubilatoria y sobre todo sin reducir los beneficios y sin reducir el monto jubilatorio. Hay otras formas de generar aportes para la seguridad social que, por supuesto, tienen que venir de otros lados, claro, más equilibradamente, más solidariamente, con justicia social, ¿verdad? Y nosotros los trabajadores tenemos todo un plan al respecto. Bueno, queremos reformar, bueno, vamos a reformarlo. Ustedes se juntaron con Pablo Mieres, con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, y le comentaron esto, el plan que tienen, la estructura planteada por parte de los trabajadores. ¿Qué respuesta les dio? Bueno, nosotros en realidad fue un primer acercamiento, una primera entrevista que justo se dio en esta situación de que se tuvo que ir a hablar también con él por el tema de la atención en el BPS. Bueno, pero aprovechamos para llevarle como un punteo, no le llevamos todos los documentos, que tenemos varios, y que son muy profundos y para estudiar, le llevamos un punteo, le llevamos una carpeta, primero un primer acercamiento, pero le entregamos los documentos, ¿Por qué también? Primero porque es el ministro de Trabajo y Seguridad Social y tiene que ver con el BPS, ni que hablar. Y en segundo lugar, porque en la ley de urgente consideración, que no ha podido ser tratada, en el capítulo de la Seguridad Social, que quería también comentar un poco de eso, en lo que respecta a nosotros, a la Seguridad Social, hay dos grandes capítulos en la ley de urgente consideración, y uno, que como Ángeles un poco lo nombró, es que se llama, o sea, el gobierno plantea en esa ley, se plantea un escenario de 2 años, que les voy a decir, no es el peor escenario que nos han propuesto, ¿no? Dentro de lo que nosotros veníamos viendo en la campaña electoral y las manifestaciones de todos los líderes políticos respecto a la seguridad social, lo que está contenido dentro de la ley no es lo peor, porque plantea una convocatoria a expertos en seguridad social, a técnicos, también plantea que participen las organizaciones sociales, los trabajadores, y bueno, que se haga un gran debate. Para nosotros eso, como trabajadores, es un avance. No es lo mismo plantear desde una cúpula, desde un gobierno, desde una mayoría parlamentaria, esta es la reforma. Por lo menos nos plantea un escenario de diálogo, de planteamiento, de mostrar nuestras propuestas. Y el otro capítulo que está en la ley de urgente consideración, que increíblemente es un planteo que hizo el sindicato, que hicimos nosotros, que es que los trabajadores que en este momento tienen que elegir, que están en posibilidad, los cincuentones, ¿no?, de optar por un régimen u otro, claro, lo hagan en el momento de que tengan toda la causal, que era lo que nosotros planteamos del sindicato, que con nosotros no está de acuerdo, por ejemplo, para que sepan, no está de acuerdo el RT, el PISNT no está de acuerdo, porque ellos argumentan de que si el trabajador elige al final, cuando tiene su causal, durante todo ese tiempo sigue aportando a las AFAP, cosa que es cierta. Pero en una situación donde al trabajador se lo ha perjudicado durante toda su etapa, donde toda su trayectoria laboral ha sido perjudicado, justamente en los últimos años, donde tiene que elegir en algo tan importante que es optar la mejor opción que tiene para sus años de jubilación, y bueno, si el sistema no previó, lo perjudicó, lo puso en un sistema obligado, y bueno, vamos a velar, que tenga una salvaguarda al final, aunque sea. Exacto, vamos a velar por el bien mayor. Es cierto que va a seguir aportando ese trabajador hasta que no opte, sus aportes van a ir para las AFAP, pero es lo menos malo para el trabajador, porque como está planteada ahora, el trabajador tiene que elegir en un sistema que es incierto, que es inseguro, que ya lo hemos planteado acá en algún programa en la radio. Hoy elige un trabajador en un escenario que es absolutamente incierto, y de repente cuando se va a jubilar salió perjudicado. Entonces nosotros pensábamos en ese momento, cuando planteábamos eso, en el mayor bien para el trabajador. Es lo que plantea la ley de urgente consideración, que la elección se haga en ese momento. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Marita Rodríguez. Bueno, dice Helen, que saluda, da los buenos días, dice: justo el 19 tenía hora para el préstamo, llamé el día antes, me dijeron que lo estaban reprogramando, no fui, al otro día recibí un WhatsApp de que están procurando hacerlo online. ¿Cuándo voy a poder hacer mi préstamo?, dice Helen, y muchas gracias. Otro mensaje dice: buen día, el gobierno uruguayo tiene que hacer lo que hace Argentina. Wanda de San Telmo, me imagino que está hablando del coronavirus, estamos ahora con la seguridad social, ¿no? Pero bueno, esto, ¿por cuándo va a sacar el préstamo? Va a tener que consultar ahí, ¿no? Y no, seguramente que si le dieron un teléfono y la están reagendando, que llame de nuevo y procure, porque seguramente están buscando soluciones. Yo realmente claro, exactamente de esa solución no la sé, pero sé que estaban procurando seguir con los bien, préstamos, los pagos y todo eso. En esto que planteabas de la ley de urgente consideración y el capítulo referido a seguridad social, cuando se habla de expertos o técnicos, el ministro les aseguró que los trabajadores van a tener un lugar, que la propuesta de ustedes va a ser escuchada, que va a formar parte de la discusión. ¿Se pudieron llevarse eso, aunque sea de la reunión? Sí, la impresión que dio fue una reunión muy cordial, muy muy bien, fueron otros compañeros, fueron la dirección del sindicato, primero que enseguida consiguió la entrevista y bueno, fue muy cordial, se comprometió a estudiar todos los documentos y por supuesto a seguir dialogando sobre ese tema. O sea que nosotros consideramos, porque sabemos que nuestra propuesta es seria, y bueno, que no va a haber muchas más propuestas de ese estilo. Sí. Bueno, tenemos confianza que sí, que vamos a involucrarnos en esa discusión y bueno, y que vamos a hacernos escuchar, ¿verdad? Digo, porque cuando se habla de expertos, habitualmente se habla de gente consagrada por el sistema, ¿no? O sea, gente que sea referente por parte de los popes, en este caso de los bancos, o de gente que difícilmente sean los trabajadores considerados expertos, más allá de que probablemente sean los que saben más porque conviven con los temas, por lo menos en una parte de los temas están directamente relacionados. Entonces es importante eso, saber que desde el Ministerio está esa sensibilidad también de considerar expertos también a los que trabajan día a día con esto. Sí, y si no lo considera, que nosotros creemos que sí, nosotros vamos a pelear, a dar la batalla, porque obviamente lo que vos decís es muy importante, Diego. Es como todos los temas, depende desde el lugar que se le mire. O sea, viste que ahora en el coronavirus, bueno, la salud tiene una visión, la economía tiene otra, las dos son respetables, hay que hacer un equilibrio entre ambas. Y bueno, en este tema de la seguridad social, como lo dije al principio, cuando reducís toda la discusión y todas las propuestas a una mínima expresión, la reducción queda entre capital y trabajo. Y ese es un tema ideológico, ese es un tema de posición política. Entonces, claro, si nosotros convocamos a expertos que solamente miren la economía y que preserven el capital y preserven el sistema mundial tal como está concebido y tal como está, sí, el lucro obviamente empresarial. Exacto, obviamente van a defender su capital, el capital no va va a defenderse de la propuesta de los trabajadores, de que nosotros proponemos uno increíblemente, también nosotros, no increíblemente, ¿no? Pero nosotros proponemos un aumento gradual del aporte para no generar impacto. Tenemos pensado en cuánto tiempo, gradual, hasta llegar a ese 7,5%. Tenemos pensado cuáles son las áreas, porque no todas las áreas de los patrones son iguales. Está el pequeño productor, está la pequeña empresa, está las grandes empresas. Por decirles algo, la parte rural es la que menos aporta en comparación con todo el resto de las otras actividades. Hay que repensarlo. Bueno, obviamente que no es lo mismo una chacrita, una pequeña parcela, que grandes extensiones de tierra, y esos son los que aportan mucho menos que el resto. Bueno, tenemos que pensar en modo país. Bueno, nosotros somos más grandes, tenemos una salud, tenemos un sistema que nos permite vivir más. Bueno, bienvenido sea. Bueno, tenemos que acomodar la seguridad social y todo de acuerdo a eso, y no reducir beneficios. En la seguridad social se habla, nosotros recibimos cursos y todo, de ir hacia, y a nivel mundial, ¿no? Los expertos de seguridad social, de ir hacia el concepto de protección social, que es un estadio superior a la seguridad social. Es la protección de todas las contingencias que puede sufrir un ciudadano en cualquier etapa, ¿no? Por maternidad, por salud, por lo que sea. Entonces, la protección social es un avance muy importante en la sociedad, donde se está estudiando a nivel mundial y también en el BPS, y se está yendo hacia eso. Entonces, si nosotros queremos una protección social, no podemos reducir beneficios. Claro, hay una mirada que yo recuerdo algún dirigente de los connotados del PIT-CNT, que después pasó directamente al área política, hablar de el emprendedor y el colaborador, el trabajador como colaborador del emprendimiento, ¿no? Entonces, claro, con esa mirada es muy difícil, porque vos lo que tratás de sostener es el emprendedurismo, digamos. Exacto. Porque el emprendedor genera el trabajo que después va. Entonces, esa es la teoría del derrame puesta en palabras lindas, pero totalmente. O sea, tener otra mirada es fundamental. Es más, ahora hay una ley del emprendedurismo que se está estudiando y trabajando en el BPS, que yo ya doy mi opinión al respecto, es nefasta. Porque es como la liberalización de todo, o sea, la falta de control, sos dueño de una empresa pero no sos, podés tener empleados pero entonces no te haces responsable, podés cerrar la empresa y no tenés responsabilidad social sobre tus trabajadores, es toda una nueva modalidad de flexibilización terrible, ¿no? Que golpea a la seguridad social y al empleo en sí mismo, ¿no? Con esas palabras lindas, como decís vos, del emprendedurismo. O sea que hay que estar muy alerta y bueno, situaciones como esta es la que nos muestran, y vuelvo a repetirlo y no me voy a cansar de repetirlo, la importancia de una seguridad social fortalecida, donde la seguridad social sustente a los trabajadores y a toda, no solo a los trabajadores, porque no hay que olvidarse también que hay derechos en la seguridad social, llámese las pensiones a la vejez, que no son contributivas, que las paga el BPS y no hubo una contribución, se llaman no contributivas. O sea, una persona llega a los 70 años, por ejemplo, no hay muchas más ahora, por suerte hay cada vez más, pero una persona que llega a los 70 años, que no aportó, que no tiene ningún... va al BPS y se le da una pensión a la vejez, que se le llama. Nadie contribuyó por eso. Entonces, cuando hablamos de déficit, ¿de qué hablamos? Porque el BPS está sosteniendo un montón de situaciones, que son situaciones sociales, que es el Estado el que debe proveer, que debe sacar de rentas generales, o reacomodar la economía, esas exoneraciones, que vuelvo a repetir, hay grandes exoneraciones, hay exoneraciones por pequeños grupos o financiado por el Estado. Bueno, si el Estado quiere financiar, quiere premiar, no sé si ustedes habrán escuchado, todos escuchamos que a fin de año el BPS premia. Sí. Y bueno, yo les pregunto a todos nosotros los trabajadores, ¿quién nos premia por el aporte que hacemos? Porque no nos podemos atrasar, nosotros aportamos sí o sí todo el año. A ver, ¿quién nos premia porque aportamos todo el año y no nos atrasamos? Entonces, bueno, está bien, queremos hacer un estímulo que lo haga el Estado y no de la seguridad social. Entonces hay muchas cosas para convencer y para conversar, para poner a luz y para reacomodar en una reforma real donde estén todos los componentes, ni que hablar de las otras cajas, uh-huh. ni que hablar, ¿no? Y bueno, para hacer una reforma con justicia social y que no la paguen los trabajadores. Claro. Eso, por sobre todas las cosas. Estaba pensando, ¿quién está escuchando, ¿no? ahora? ¿A quién le puede interesar enganchar este tema? Y alguien por arribita así dice, ah, bueno, eso a los jubilados. O eso al seguro de paro. Ahora, si no todos los sectores populares no se ocupan de este tema, va a ser muy grave. Porque además es un tema que no es solo el edificio allí hacer cola para ir a cobrar. No. Estamos en una época en que no hay trabajo, los trabajos que hay son todos, como se le dice comúnmente, truchos, que no hacen aportes, y hasta ahora los dirigentes de los partidos políticos, lo que han planteado, poco menos que son unos avivados los que tienen respaldo de la seguridad social, como que es una avivada, ¿no? Sí. Antes el concepto era que era un derecho conquistado y eso no se tocaba con nada. Es que totalmente, Ángel. Pero ¿y ahora? Fíjate que todos los vulnerables, que hoy hay una gran preocupación, que es real y es cierta, no solo del gobierno, del PCNT y de todas las personas, porque también me preocupa muchísimo, porque todos tenemos cerca a alguien que no está formalizado en el trabajo. Y bueno, y esa es la gran preocupación. Si todas esas personas hubieran estado amparadas en la seguridad social, bueno, obviamente que no va a tirar manteca al techo, pero tiene un sustento, tiene algo, tiene una base, tiene una protección social. Entonces es hora de replantearnos la importancia de la seguridad social en estos casos, siempre, ¿no? Ni que hablar que sí. Siempre, porque en el cuidado del niño que nace, en las licencias por maternidad, por paternidad, hay pensiones por violencia doméstica, nadie aportó por eso. Y está bien que no estoy diciendo en contra, sí, de eso, sí. Pero todos sabemos que hay leyes nuevas que están buenas, o sea que a las víctimas o los huérfanos, los que quedan víctimas de una violencia, y bueno, lo paga el BPS. Entonces tenemos que unir nuestros esfuerzos para tener una seguridad social fuerte. Si todas las cajeras de los supermercados van a ser sustituidas por las máquinas, ahí ya cuántos hay que no van a aportar, porque las máquinas no van a aportar. Totalmente, ¿no? Pero mira, nosotros tenemos cifras que te asustan en otro sentido. Por ejemplo, Hay, que lo tengo acá porque en eso no tengo mucha memoria, pero hay, porque no hay que olvidarse el tema de las AFAP, ¿verdad? Seguro. Que hay 800 y pico de mil, 864.753 trabajadores, esto cifra febrero de 2019, que están aportando a las AFAP sin tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque para aportar obligatoriamente a las AFAP hay que ganar 62.800 pesos. Yo le pregunto a la audiencia, ¿cuántos trabajadores cobran eso? Entonces tenemos una población de 864.000 y pico de trabajadores, cuyo la mitad del aporte va para las AFAP, no está entrando al BPS. Claro. Y hoy es importante que ese aporte estuviera en el BPS. Entonces, dentro de la reforma que nosotros queremos tocar, ni que hablar que es la eliminación de las AFAP, pero mientras no se elimine las AFAP, hacer las reformas que corresponden. Exacto. Esos trabajadores no están obligados a estar en las AFAP, no tendrían que estar. Y el otro componente es el componente salario, ¿no? Así como está el componente fuente laboral, salarios sumergidos generan menos aportes al BPS, por ende también déficit o menos ingresos al BPS para que las jubilaciones también sean menguadas, ¿no? O sea, si los salarios fueran importantes, además de haber movimiento económico, además de que la plata generaría empleo porque habría gente que esté mejor, desde el punto de vista del BPS, también mejores salarios, ¿no? La parte activa, digamos, con mejores ingresos, generaría también reducción del déficit. Totalmente. Y ustedes habrán visto que cuando hablan de reforma de la seguridad social, jamás hablan del trabajo. Claro. Y claro. Nosotros sabemos, como tú bien lo explicaste, que lo principal de una seguridad social es el trabajo. Tener trabajo en primer lugar y tener trabajo de calidad, bien remunerado, no trabajos de esos que vemos, las tercerizaciones, las bochornosas tercerizaciones que existen, que es una empresa contrata empleados y es lo único que hace, porque no aporta nada, contrata empleados y los vende. O sea, es una forma de esclavitud moderna. Se cobra, la mayor parte lo cobran las empresas que aportan a los trabajadores, y los trabajadores tienen salarios de hambre. Entonces, terminar con esa forma de tercerizaciones, trabajo que no está calificado, trabajo que no está en la seguridad social, o sea, tenemos que trabajar todos juntos y por supuesto la clase política para que generar trabajo. Uh-huh. Ni que hablar que esa es la base de todas las cosas. Acá dice un oyente, el BPS no da pensión a la vejez, a los que tienen microondas, heladera y televisión. Fui víctima de eso. Esa fue la sentencia de la inspección visual. Por tener esos electrodomésticos, según la inspectora, más calefón y lavarropa, yo no era carenciada. Tenía mis necesidades básicas satisfechas. Eso fue lo que dijo. Bueno, sí, es cierto que hay una inspección, porque también hay que decirle al oyente que posiblemente en su caso se cometió una injusticia. Pero también está la otra parte, ¿no? Que se ha ido a inspeccionar casas que, bueno, tenían varios televisores plasma, un confort bastante importante. Uh-huh. Y bueno, y hay que entender que esa pasividad, esa pensión, la pagamos todos, ¿verdad? Claro, puede ser una injusticia. Puede ser una injusticia. Tener porque, lavadora, tener heladera, exacto, es cocina. También, eso lo hemos visto en el MIDES también. De que, sí. ¿Cuántas veces criticamos que el MIDES ha hecho o no ha hecho inspecciones y donde tienen tarjeta personas que hasta tienen camioneta, tienen un montón de cosas, y otras personas que realmente están prácticamente en la calle no tienen la tarjeta del MIDES? Esas son cosas también, obviamente, que son cosas a ajustar. Eso también lo hemos hablado en alguna oportunidad con algunas gerencias de hablando de esos temas, ¿no? De las inspecciones, hasta dónde poner, cuánto es relativo, y sí, posiblemente, siempre hay posibilidad, les digo al oyente, siempre hay posibilidad de reclamar los derechos. Los derechos todos volver tenemos, todos tenemos derecho a reclamar y a cuestionar las acciones del BPS o de cualquier oficina, ¿no? Sí, o sea que en puede todo volver caso hay que mejorar este sistema. Exacto. Vos decías, al principio dijiste hay que hacer una reforma. Totalmente. Pero en otro sentido, no en el que está propuesto del sistema político. Exacto, sí. Muy bien, bueno, queda absolutamente planteado un tema que nos va a acompañar seguramente durante mucho tiempo. Nos viene acompañando y nos va a acompañar Totalmente, bueno, la agradecida soy yo y hacer un apuntecito de que en esa entrevista con Mieres nosotros, sin saber de este nombramiento, también le solicitamos que mirara por la gestión del BPS, por la relación del directorio con los trabajadores y bueno, todo eso fue planteado en esos documentos. Y también, como última cosa, que son tiempos de crisis, como decíamos acá, son tiempos de oportunidad y quizá tengamos la gran oportunidad como país, como población, de repensarnos, repensar el sistema en que vivimos. Está saliendo a luz todas nuestras falencias, todas nuestras carencias, esas cosas que a veces se hablan y muchos no nos damos cuenta de qué se habla. Bueno, ahora tenemos la gran oportunidad de entre todos procurar por un país con más justicia y bueno, desde ya que los trabajadores de la seguridad social y invitamos y vamos a invitar a todos los trabajadores a luchar por esta reforma de la seguridad social para el bien de todos, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuándo cambian las autoridades en el BPS? ¿Se sabe? ¿No han dicho nada? No sabemos porque lo nombraron ayer. Lo nombraron, sí, y vieron que pasó desapercibida. Asumieron muchos de otros organismos y aparecen en la tele. Y bueno, pobre, sin pena ni gloria. Pero la verdad que no sé. Hoy nos estaremos enterando, capaz. El resto de los integrantes del directorio, los representantes sociales, digamos, ¿cuándo son las elecciones, si es que hay, cómo funcionan? Y eso tendría que haber elecciones de los representantes sociales, que son cada... Sí, cuando cambia el gobierno, tendría que haber. Mm. Pero todo eso, no sé qué va a pasar. Bien. La verdad que es una incertidumbre eso. Gracias, Marita. Bueno, muchas gracias a ustedes.